pueda mirar. Quiero olerte desnuda antes de empezarte a amar. Te morderé hasta la sombra, hasta que me digas amame. Y cuando entre en tu cuerpo nunca más te dejaré. Hasta que me digas amame. Y cuando entre en tu cuerpo, no.